Oigan espectáculos canzones. No les da pena siempre lo mismo. Fíjense muy bien, público presente frente a nosotros. La miniteca perdedora con mal aliento.